demostrar cómo estoy mejorando o quiero que me corrija. La verdad es que lo trato de mirar y ellos saben, y la verdad que nada, creo que gracias es poco por todo lo que me ayudaron, así que trato de cada día jugar bien y tratar de hacer lo mejor posible para que estén contentos. ¿Usted está en su vehículo? ¿Ahora? Sí, claro, ¿está manejando usted o lo están esperando? No, estoy abajo del poli, todavía no fui al auto. Bueno, no lo está esperando nadie. No, tranqui. Digo, ¿tenemos tiempo? Sí. Como siempre. Siempre, no. Hay que estar tranquilo, no hay que apurarse de nada. ¿Y cómo hace para estar tranquilo, Facundo? Ahora estoy tranquilo. Ahora cuando duermo la siesta después voy a estar un poquito nervioso. Uh-huh. Pero tranquilo. Hay que disfrutar las finales, ¿no? Más allá de que tuve la suerte de jugar varias finales, hay que estar tranquilo y saber disfrutarlas. Por ahí en el momento no, uno no las disfruta, pero porque está estresado, porque está 100% concentrado, pero bueno, creo que esa es la manera de estar disfrutándola, jugándola, estar estresado, nervioso, ansioso. Uh-huh. Creo que todas esas emociones que por ahí algunos dicen que fea, para mí personalmente creo que uno la disfruta. Uh-huh. Inconscientemente, así que nada, trato de disfrutarla, estar con mis compañeros y de nada, estar más unidos que nunca en estos momentos. ¿Con qué sensación te quedaste después del primer juego? Nosotros lo charlábamos con el Gallego y con Mati, y yo decía, Peñarol se enojó, se quedó enojado después del primer juego, y que Peñarol se enoje es peligroso. Nos enojamos nosotros en el primer partido y nos salieron mal las cosas. Sí. Fue un golpe duro, obviamente no salimos perjudicados nosotros, y no tenemos que meternos con las emociones de la gente, con el tema de los árbitros. Yo creo que si nos metemos en el tema de los árbitros perdemos nuestra concentración en el juego nunca tenemos que desenfocarnos de eso. Los árbitros, más allá de corren bien, corren mal, eso puede pasar, y nosotros tenemos que morir siempre con la nuestra, así que creo que eso es lo importante. Y bueno, después de terminar el partido y lo perdimos, automáticamente en el vestuario dimos vuelta a la página, corregimos algunos errores y hacer de nuevo lo mismo, pero más intenso. Acá, como decía Sergio, lo importante no es qué es lo que vamos a hacer, sino cómo. Uh-huh. Así que hay que meterle intensidad, hay que meterle agresividad y obviamente hay que estar concentrado. Así que eso nos pasó en los dos partidos. Estuve muy intenso del arranque, concentrado, y pudimos bajarle un goleo al rival, que no es fácil tampoco. Sí. Más allá de la diferencia de puntos, no sé si es mentiroso, porque también hay que darle mérito a Peñarol, que defendió bien, pero bueno, no hay que estar preparado para los partidos cerrados, así que seguir con la nuestra, y en el tema defensivo, que después el ataque van a venir bien los tiros si defendemos bien. No te pido nombres, no me interesa además. Ha salido en los últimos días el tema del arbitraje, que no dirigen los mejores, que porque si te influye de alguna manera, te condiciona, te jode, te molesta que se hable de eso y que por ahí no se hable tanto del juego. No, yo creo que no influye. Acá no hay árbitro que dirija mal, que dirija bien, que acá hacen su trabajo y nosotros no lo tenemos que meter. No tenemos que, como te dije, si nos metemos en el tema de discutir con los árbitros porque cobró a su criterio, vamos a salir perjudicados. Creo que nosotros no tenemos que salir de nuestra concentración. Acá creo que el que sale campeón es el equipo y nadie más. Así que hay que estar bien concentrado en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer. Árbitros hay muy buenos, así que tenemos que estar tranquilos y hacer las cosas bien, que a la vez, si las haces bien, bueno, vamos a tener buenos resultados. El que habla es Facundo Campazzo, cordobés, base de Peñarol, base de la selección argentina, tricampeón con Peñarol. Mejoraron mucho en defensa y en goleo están muy bien, ¿no? Porque 103, 94, más allá de que Peñarol normalmente puede anotar esa cantidad de puntos, quizá un poco menos, también anotarlo en la final es complicado, y ustedes lo hicieron en el segundo y en el tercero, Facu. Sí, no es fácil meter más de 100 puntos, ni 90, pero bueno, lo hicimos. Creo que eso es mérito de nuestra buena defensa, porque creo que al bajar el goleo ergo y tratar frustrarlos en sus ataques, hacemos que seleccionen malos tiros y nosotros en ataque, y nuestro ataque agarrar y tener buenas opciones de gol. Así que hay que, no sé si esa es la clave de ganar los partidos, pero bueno, ese es el camino, y si nos equivocamos o si no, puntos no nos van a hacer. Creo que ninguna defensa es te va a dejar en cero puntos, pero pero bueno, acá en nuestra defensa nos hace estar más concentrado, nos hace estar más metido en lo que tenemos que hacer, y bueno, en ataque nos potencia más, corremos la cancha, tiramos tiros buenos, así que creo que hay que ir por ese camino. Lo vuelvo a sacar un poco de la, mire con qué respeto que lo trato, porque nuestra tuteame, relación tuteame. Sí, pero como nuestra relación va y viene, pasa por momento de mucho amor y por momento de distancia, como toda relación. Claro, pero siempre fuerte ese, el vínculo es fuerte, y eso es lo importante. Facu, te saco otra vez un poco de la final. Te digo algo que me pasa, no te digo a diario, pero que me pasa mucho. Me dicen, ¿Campazzo puede jugar en la NBA? ¿Vos qué sentís cuando ves la NBA? ¿Sentís que podés estar ahí? ¿Que podés jugar? ¿Que te da para jugar ahí? Y yo le digo, ¿Campazzo puede jugar en Júpiter? ¿Vos qué te pasa, digo, cuando, qué sé yo, lo ves a Manu ahora, lo ves a Luis, sentí que podés estar ahí, más allá de que se dé, independientemente de que se dé o del deseo que tengas? No sé. Fue a los dientes, chiquito, esta, Pero es la que me pasa, te juro que me pasa todos los días, Facundo. Bueno, te dejo a vos que le responda a tu pregunta, responde la vos, si querés. Yo sé que, como digo siempre, si estoy bien físicamente, yo sé que puedo estar a un buen nivel, y siempre y cuando deje todo, no guardarme nada, pero bueno, yo creo que a la pregunta esa la tenés que responder vos. No, está bien, yo te digo lo que respondo, que podés jugar en Júpiter, pero digo, por ahí vos sentí que es el momento donde podés llegar a jugar, por ahí sentí hoy que te falta algo más. Algo que nosotros por ahí desde afuera y como periodista no vemos, y que vos lo sentís, o decís, no, mira, la verdad que si me tocase, voy sin problema. Tengo la suerte de Dios que me ilumine, y alguna vez sea la casualidad de que me toque estar en un partido de la NBA, no sé, me gustaría intentarlo. Yo creo que dejaría todo y confío en mi juego, y no sé, bueno, la verdad que no sé, obviamente que es un sueño y me gustaría, pero bueno, tranquilo tampoco, está un juego de las finales, así que no nos apresuremos. No, imagínate que lo que menos quiero es cargarte de presión, pero te lo pregunto porque de verdad que me pasa. Imagínate que como periodista y deportivo te cruzás con un montón de colegas que por ahí no están tan familiarizados con el básquet y te lo preguntan, y es bastante recurrente la pregunta. Y me parecía bueno preguntártelo a vos directamente, más allá de que estamos en un momento de final, pero te saco un poco del paraguayo Martínez, de Pablo Quintero. Está bien, a veces hace falta enchufarse un poquito, pero bueno. ¿Lo lográs, Facu? Creo que no. Es difícil estar en plena serie y desenchufarse por completo. Por ahí uno, al estar en la casa con sus amigos, con la familia, por ahí uno ahí en ese momento se desenchufa, pero ahí en la cabeza sigue estando, como dijiste, el paraguayo Martínez, Paolo Quintero, o cada uno, o Regata de Corrientes. Así que nada, hay que estar siempre, y está bien eso, me parece normal, y está bien, hay que estar concentrados, y tratando de disfrutar las finales como tiene que ser. ¿Al gallego lo tenés al lado o ya se fue? No, lo tengo al lado. Listo. Cierra el gallego desde ahí, desde Mar del Plata. Facu, abrazo grande, un placer como siempre. Nada, y lo mejor para todo lo que te sigue todavía. Muchas gracias, Mosquito. Muchas gracias a vos, y ojalá vengan buenas cosas. Abrazo, Facu. Cerrá ahí con el gallego. Lo mejor, Facu. Bueno, cierro Fabián Pérez acá. Muy bien, qué bien. Hasta eso te hace. Hasta eso te hace Campazzo, sí, gallego. Sí, sí. Acá hay gente que está esperándolo, Facundo. Y él quería seguir hablando. Bueno, ahí está saliendo desde el poli. Voy a echar un vistazo al gimnasio. ¿Vos decís que quería seguir hablando o me está diciendo que me fui largo? No, él quería seguir hablando. Yo le pregunté si estaba en el auto de él. Estamos acá abajo del poli. En el poli. Si lo estaba esperando alguien. Sí, lo están esperando, mirá. Está firmando una camiseta en este momento. Sí. No, porque en una época iba con el flaco Leiva. No, Leiva ya se fue. Por eso, entonces me quedé tranquilo y salió para distintos lugares la charla. Está muy bien él también, y está bien que hable, porque quizás sean sus últimos partidos en la Argentina. No fui a eso, gallego, ni quise ir porque claro. Pero sí le pregunté si él sentía que podía jugar en la NBA. Sí, está muy bien. ¿Por qué a vos te debe pasar lo mismo que me pasa a mí? Un montón de gente te debe preguntar, ¿Campazzo puede jugar en la NBA? Y sí, la gente en la cancha te pregunta, cuando lo ves jugar, sí. Este pibe está para jugar acá, sí. Europa o NBA, y la verdad que Facu está para jugar en cualquier lado. En cualquier lado, sí, en cualquier lado, y el techo se lo va a poner el mismo Facundo, no, en eso no tengo ninguna duda, porque es crack y es diferente, es distinto. Mm. Es distinto hasta en la forma de tomarse todo, sí. Lo relajado que hace todo, sí. lo sencillo que hace todo, ¿no? Y la verdad que está bueno porque es un jugador completamente diferente al resto, y por eso se pone la pregunta, y está bien que se le pregunte ese tipo de situaciones, porque yo creo que Facundo, si la gente está trabajando para que Facundo vaya a jugar a la NBA directamente. Sí, Fabi, y con esto que también se lo decía a él, no es que nosotros le pongamos ningún tipo de presión, pero bueno, la verdad que hay que hablar de esto, y la realidad indica esto, que probablemente Campazzo esté jugando sus últimos cuatro partidos y la serie llega a siete. No tenga duda, y ojalá, y no ojalá, porque no lo queremos ver acá en Argentina. Nosotros, como a todos los jugadores, nos gustaría que se queden y poder tenerlos muchísimo tiempo en nuestra liga. Uh-huh. Pero ojalá, porque va a significar un crecimiento para él muy importante, deportivo y económico, y además después le va a venir muy bien a la selección argentina, que va a contar con un jugador que de otra característica internacional, con más roce. Va a estar bueno realmente para todos que Facundo, y ojo que la dirigencia de Peñarol ya está trabajando. Sí, seguro. Es que esto es independiente, Fabián. Peñarol debe querer tenerlo. Claro, y está trabajando la dirigencia para conseguir un reemplazante. Y sabe que no hay reemplazo. Claro. Sabe que no hay reemplazo para Campazzo, porque es un jugador completamente distinto. Pero están trabajando para. Y están preguntando por diferentes tipos de bases. Y mira. Voy a decir algo que ni siquiera preguntaron, pero que en algún momento barajaron como posibilidad. Poder repatriar a Nicolás Laprovittola. Y saben, sí, que es imposible. Y pero que, a ver, Fabi, ¿cuántos nombres te surgen para reemplazarlo a Facundo? Es que no hay muchos. Así, rápido, dos. Y sí, no hay muchos. Dos. Laprovittola. Y Prigioni, sí, que sería una locura. Pero bueno, digo. Sí, estamos de acuerdo. No me animaba a decirlo, José, mirá. La verdad es que no me animaba a decirlo, porque inclusive uno no sabe si también esos reemplazos pueden ser sin faltar respeto a nadie, obviamente. No, y con otras características, Fabián. Exactamente, a eso iba, exactamente. Pero sobre todo, pero también uno lo que nota de Facundo es como que. Que ya fue dando todos los pasos. Todos. Tuvo que debutar de golpe, hacerse cargo del equipo, no debutar, pero hacerse cargo del equipo de golpe. Lo charlábamos recién con él, a partir de fue el retiro de Tato Rodríguez. Creció de golpe con un montón de jugadores con experiencia. Sí. Teniendo 20 años. Consigue el tricampeonato. Va a Londres. y le toca jugar partido entero a partir de una lesión de Prigioni. Y aparte tiene esas cosas que tienen los elegidos, José. La parte previa a Kobe Bryant, que sale en todas las páginas del mundo. La pelea con Carmelo Anthony, en uno de los partidos que le toca ingresar, porque Carmelo se lo saca dos o tres veces con el brazo y él le respondió como si fuese un veterano. Que venga a buscarlo en la rueda de prensa. Bueno, vos estabas ahí cuando pasó Kevin Durant y estaba preguntando por Campazzo, sí. y Facundo se escondía atrás de los jugadores porque ese tornado lo debería matar. O sea, esa desfachatez que tiene y esa cosa que no le pesa nada, realmente es un jugador totalmente distinto, diferente. Así que bueno, últimos partidos para él acá, sí. En una Mar del Plata que está, de repente sale un poquito el sol, pero que está muy fresca, con viento ventoso. Cuídese, que no lo... usted sabe que a mí la noche me agarra siempre con poca ropa. No, pero digo, ¿lo mueve el viento o no? No, ¿a quién? No, a mí tiene que ser un tornado para moverme. No, si parezco Lancho Pauchele. Anoche comimos en Peñarol. En el...